mi barco naveguemos por el mar. Viajaremos a un lugar donde solo tú y yo podremos platicar para decirte lo que quiero. Lo que quiero es que tú seas mi novia, ¿ok? ¿Quieres ser mi novia? J.A.S. P.R. 2013 Jimmy Cides. Súbete a mi barco y vamos a navegar. Eres la persona con la que me quiero quedar. Te quiero a ti, niñita, en todo el mundo entero. Súbete a mi barco y empecemos desde ceros. Señorita, con usted yo quiero estar. Solo deme un día, no la voy a defraudar. No te lo digo en tu cara, te lo digo en la canción. Y es que ya no quiero que dañen mi corazón. Y es que, niña hermosa, contigo quiero volar. El dolor del pasado contigo quiero olvidar. Tú eres la segunda persona que voy a amar. La primera mi mamá, la segunda tu alma. Si me dices que sí, no te voy a defraudar. Son muchas razones y todas son obvias. Y una pregunta, ¿quieres ser mi novia? Es que tanto te quiero que los nervios me atacan cuando expreso lo que siento. Y es que mi risa son una preocupación que no me dejan ser quien soy. Y pienso cada día en una solución para decírtelo, convirtiendo el corazón en esta canción. Una oración que te pregunte que si quieres ser mi novia. Súbete a mi barco, nena. Tú decoras con tu corazón tantas las cosas que detonan este amor. El cariño que te tengo no tiene comparación. Y no diré que te amo infinito, pero que te quiero. Te lo digo de cora, te lo digo de corazón. Súbete a mi barco, naveguemos por el mar. Viajaremos a un lugar donde solo tú y yo podremos platicar para decirte lo que quiero. Y lo que quiero es que tú seas mi novia, ¿ok? ¿Quieres ser mi novia? ¿Sabías que hay una isla donde crecen las rosas de color de arcoíris? Donde el océano brilla como miles de diamantes. Cosas bellas en el mundo que no has visto, y quisiera mostrártelas. Las maravillas del mundo, montañas, valles verdes, ríos pacíficos. Quiero liberarte de tu destino. Quiero volar junto a ti por todo el mundo. Súbete a mi barco, naveguemos por el mar. Viajaremos a un